En la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán, por un reclamo salarial que tiene que ver con la falta de pago de haberes de 2 meses y el aguinaldo. Pero además parece ser que va a estar resentido el servicio de agua en la localidad. Pero bueno, para eso queremos que nos cuente bien nuestra compañera Lu Arguello. Te saludamos, Lu. ¿Qué está pasando por Saldán? Hola, buenos días, Cari. Buenos días, Tucu. Los saludo a ambos. Efectivamente, estoy en Saldán, en la Cooperativa de Agua. Acá me acompañan Mario Pérez y Cristian Romero. Mario es representante de la seccional norte de UTEDIC, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, que representa a los trabajadores de la cooperativa. Y también Cristian, bueno, es delegado del gremio dentro de la cooperativa y de los trabajadores. Bueno, los saludo y les agradezco primero estos minutos con la Radio Nexo. Hola, buen día. Hola, buenos días y gracias por acompañar. Bueno, cuéntenme de qué se trata, por qué viene este reclamo, ¿no? Hay un adeudamiento de salarios. Sí, nos están adeudando lo que es el periodo de junio, julio y aguinaldo. Y estamos pidiendo eso, que se nos pague, y reiteradamente hemos ido al ministerio con la gente que te vi, acá con Mario, y no hemos tenido respuesta de nada. De lo que es la parte de la institución, la presidenta y la gente del consejo. Recién, Mario, me comentabas que este conflicto, digamos, ya viene de hace un par de meses y que el retraso en el pago de los honorarios viene siendo algo recurrente, ¿o no? Sí, buenos días, primero. La verdad que sí, lamentablemente, se ha agudizado ahora. Nosotros tuvimos audiencia desde mayo de esta parte, y tratamos de ser más flexibles, tratar de esperar, porque había un aumento inclusive de tarifa, el cual nunca se vio reflejado sobre los trabajadores, con unas promesas inclusive ante el ministerio de cubrirlas, y la verdad que hoy a la fecha, en vez de estar mejor, porque en su momento eran 2 meses, hoy se agudizaron y son 2 meses y medio. La verdad que lamentamos, y bueno, los muchachos hoy, ayer se decidió en asamblea comenzar con este paro indeterminado y sin fecha final, porque inclusive está la presidenta adentro y en ningún momento pudo salir a brindarnos a lo mejor alguna opinión o alguna alternativa para destrabar esto. No le interesa, y eso es lo que más lamentamos. Entonces seguiremos en defensa de los compañeros que están todos acá, las compañeras, para lograr a ver si esta gente nos atiende primero y puede saldar esa diferencia de sueldo que tienen, ¿no? Claro, bueno, justamente te iba a consultar cuál había sido la respuesta de la administración de la cooperativa en el conflicto hasta el momento. No, en presencia ante las autoridades del Ministerio de Trabajo, siempre aducieron de que necesitaban tiempo en espera de este mayor ingreso. Llegó ese mayor ingreso y no se vio reflejado ante los sueldos de los trabajadores. Entonces eso es lo que nos puso peor a todos, y obviamente la situación que se vive, y con 2 meses y medio de demora, se hace muy difícil continuar. Muy difícil, los trabajadores se han endeudado en espera de estas promesas que en su momento hizo la presidenta, y al día de la fecha estamos cada vez peor. Por eso el hartazgo y la decisión de parar. Bien, Cristian, el paro, ahí comentaba Mario, va a ser por tiempo indefinido. Originalmente habían señalado viernes y sábado. ¿Cómo va a impactar esto en la distribución del servicio? La distribución del servicio sería, el agua en ningún momento se va a cortar, los socios siguen teniendo lo que es el servicio. Lo único que nosotros no saldremos a la calle es hacer lo que sea todo pérdida o rotura de caño. La gente no va a estar en la calle hasta que esto no salga algún representante de acá de la cooperativa, presidenta Paula Cáceres, o alguno de su gente, a ver cómo solucionamos esto, viendo lo que es la falta de pago. Claro, o sea que también avisar a la comunidad que en caso de que haya algún inconveniente, bueno, puede verse afectado el servicio, porque no va a haber personal que salga, bueno, a atender esa emergencia, justamente. Sí, por supuesto. No va a haber gente que trabaja acá en la cooperativa, pero se ha llegado hace un rato, he visto que ha contratado, realmente no sé cómo esto, ha contratado gente de otra parte, la señora Paula Cáceres, presidenta, para que realice los trabajos que hacemos nosotros dentro de la cooperativa. Así que te voy diciendo, no entiendo ya cómo puede ser que esté pagando gente aparte para que haga el trabajo de nosotros para los socios, cuando en su momento no está pagando 2 sueldos. No, ya no entendemos más nada. ¿Cuál es la situación actualmente de tus compañeros y compañeras trabajadores de la cooperativa? Y como yo se lo repetí a Mario, los compañeros están muy cansados, esto influye en la familia, en los hijos, tienen un montón de compromisos de pagar, realmente de todo. Hoy realmente los veo como nunca, los compañeros mal, ya no tienen fuerza en nada, esto fue lo último. Nosotros no queríamos llegar a esto, siempre quisimos poder llegar a un diálogo con la presidenta Paula Cáceres, pero últimamente ella se niega a nosotros a hablarlo, y como estoy diciendo, ya esto ya no se aguanta más. La gente tiene que comer, nuestros hijos se tienen que vestir, y todas esas cosas que necesita una familia. Exactamente. Bueno, acá cierro con Mario y te pregunto qué expectativas tienen de resolución de este conflicto. Digo, nuestra espera es esto que acaba de transmitir Cristian, ¿no? Y la necesidad de respuesta. Mientras no se haga presente la presidenta o miembros del consejo en busca de una salida favorable, también decía, van a contratar personal externo cuando no le pueden pagar al propio, es una falta de respeto más que este consejo está llevando adelante. Así que esperamos que ellos son miembros de Saldán, ya han sido toda la vida, ya que se los conoce perfectamente, que también tomen conciencia de que si el servicio se corta, lo que van a sufrir son los ciudadanos de Saldán. También abocamos al intendente, a Cayetano Canto, que se haga presente, que acompañe este reclamo, porque también es parte de la municipalidad. Sabemos que ha tomado conocimiento, sabemos que hay un acompañamiento, pero también su presencia acá va a ser de importancia. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, ahí escucharon, esas fueron las palabras de Mario Pérez y Cristian Romero, que están acá protestando por la falta de pago de los meses de junio, julio y el aguinaldo para los trabajadores de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Saldán. Sí, Lur, qué importante lo que está señalando Cristian, ¿no? De esto de decir, bueno, no tienen para pagarnos a nosotros, a los trabajadores, 2 meses y medio y el aguinaldo de nuestros haberes, del trabajo que ellos diariamente van a cumplir, y sin embargo estarían pagando a personas para que los reemplacen en este marco del paro, ¿no? Una locura. Y también tengamos en cuenta que es una cooperativa, ¿no? Es una cooperativa. Claro. Hay una cuestión. ¿Podrías trasladar esta pregunta, Luz, que tiene que ver con posibilidad de intervención de la cooperativa por este adeudamiento? ¿Cómo sigue esto si se sigue agravando? Ahí vamos a trasladar la pregunta a Mario. Me preguntan desde el estudio, ¿qué rol juega la cooperativa como tal en este reclamo y si es posible que se brinde una solución en ese sentido? Bueno, depende del rol de la cooperativa, la responsable 100%. El consejo de la cooperativa es el responsable de este accionar de la cooperativa cada vez en una situación peor. Digo, los trabajadores conocen de toda la vida, pero siempre se buscó una salida y se pudo avanzar. En esta oportunidad cada vez se agudiza más la situación. Entonces, ante eso, la gente está cansada y necesita respuesta. Al menos que se haga presente. Sabemos que está por acá la presidenta y que hay miembros del consejo, que se acerquen a los trabajadores. No suma esto, y lo saben los trabajadores. Tampoco, si no tiene respuesta, se hace mucho más difícil un conflicto sin tiempo definido a terminarse, ¿no? Claro, bueno, ahí también, como bien decía Mario, el reclamo por la falta de respuesta, de presencia de quienes dirigen, digamos, la cooperativa. Mostrar una voluntad quizás de negociación que es fundamental para destrabar esta situación. Bueno, Lu, te agradecemos ahí tu presencia en el lugar. Sabemos que vas a seguir quedándote en Saldán porque se vienen otras novedades por la localidad. Sí, efectivamente, en unas horas tendremos presencia de funcionarios provinciales que harán entrega de un adelanto, de un fondo para la ampliación del Polideportivo Municipal de Saldán. Estará el intendente y probablemente el secretario de Gobierno y otras autoridades de nuestra cúpula provincial. Te mandamos un abrazo y un saludo grande a la gente de la cooperativa, a los trabajadores de la cooperativa. Bueno, les agradezco en nombre de ellos y los saludo a ustedes. Hasta ahí, Lu Argüello, desde la localidad de Saldán. Se adeudan sueldos en la cooperativa de agua de aquella localidad. La pregunta es, ¿por qué está en esta situación la cooperativa de no poder pagar los sueldos, ¿no? La verdad que sí, llama la atención que ya rápidamente hayan tenido quien pueda reemplazar el trabajo de esos justamente trabajadores, ¿no? Que están de paro en este momento. Vamos a intentar también hablar con la presidenta de la cooperativa en algún momento, a ver si nos puede contar por qué sucede esto, cuál es la situación económica de la cooperativa de Saldán, ¿no? Cooperativa de Agua de Saldán. Sí, algo para resaltar, Tucu, que dijo Cristian, delegado de los trabajadores, es esto, que no va a haber corte de suministro, pero en caso de emergencia, en principio no tendría quien las atienda. No se sabe, en realidad, porque está, por un lado, los trabajadores de paro que están diciendo que en caso de emergencia no van a tener quien repare en el caso de que se rompa un caño. Pero por el otro lado, se está hablando de esto, de que hay gente contratada por fuera de lo legal, en realidad. Claro. Porque los trabajadores son ellos. Claro, terciarizar esto, la verdad que es una situación compleja. Bueno, ojalá que se pueda solucionar en la brevedad, que estos trabajadores perciban sus sueldos adeudados, ¿no? 21 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Bueno, esto ocurre en Saldán. Ahí está ahora. En un ratito Darío Marcucci para contarnos ya en el cierre prácticamente de los Juegos Olímpicos para la delegación argentina. ¿Cómo quedamos? ¿Cuáles fueron los antecedentes que quedaron marcados en este Tokio 2020? Pero de este año 2021. Nos metemos en canciones. Nos quedamos hasta las 13 horas. Uy, mucho rock nacional. No tiré nada de algún clásico. Miremos para el cachengue, querido compañero. ¿Ya? ¿Rápido? Sí. ¿Tan rápido? Sí. Ah, no sé, muy pronto, ¿eh? A ver, ¿me dejas meter algunos clásicos? Bueno. Y después sí, si quiere vamos para ese lado. Te dejo. A ver, déjame que encuentre, tengo la discoteca acá. Mirá esta canción. Quiero un clásico, ¿les parece? Sí. Erasure. Qué buena canción, ¿eh?